Amor, amor, amor, quiero volver a mirar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, esa es tú. ¿Cómo dice? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te acabaste aquí en mi corazón y mi amor has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre yo contigo. ¡Esto! ¡Vamos! Y seguimos bien arriba, por supuesto.